A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Informativo Municipal, elaborado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Estimados auditores, reciban un gran abrazo a esta hora del día, con la esperanza de que se encuentren bien junto a su familia. Como siempre, también queremos saludar afectuosamente al equipo humano de esta radioemisora que nos apoya semana a semana en la retransmisión de este programa a través de esta señal FM. El día de hoy traemos un resumen de noticias municipales, música y avisos de utilidad pública. Revisemos los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco solicita más seguridad y resguardo del orden público a nueva delegada presidencial. Departamento de Educación Municipal solicitó la creación de un séptimo y un primero medio para atender la falta de matrícula en Quintero. Departamento de Medio Ambiente realizó feria de sustentabilidad para cuidado de los bosques y las aguas. Quintero será escenario del Campeonato Nacional Beach Volley Reitoque 2022. Exitoso cierre de la campaña No Más Abandono Animal. Municipalidad de Quintero suma nuevo bus para traslado de estudiantes de educación superior. Cuatro colegios municipales alcanzan excelencia académica. Quintero se suma al reciclaje de artículos electrónicos. Estas informaciones y más a partir de este momento. Alcalde Mauricio Carrasco solicita más seguridad y resguardo del orden público. A través de un oficio enviado por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo a la delegada presidencial Región de Valparaíso, Sofía González Cortés, la primera autoridad de la comuna de Quintero solicitó el lunes 21 de marzo mayores soluciones en materia de orden público. En el documento remitido a la representante del presidente de la República, se deja de manifiesto la situación que aqueja a la comuna de Quintero respecto de la tendencia en la comisión de delitos, los cuales han escalado en cuanto a su peligrosidad e intensidad, y que tuvo su mayor expresión en la temporada de verano 2022 recién concluida. Al respecto, el director de Seguridad Pública del municipio, Patricio Araníbar Astudillo, se refirió a las competencias de su cargo. Todo lo que tiene que ver con robos, balaceras, tráfico, microtráfico, con todos los delitos de connotación pública, es el Estado de Chile quien tiene que proveerle seguridad a sus ciudadanos. Los invito a escuchar las palabras de Patricio Araníbar, quien se refirió a este oficio enviado por el alcalde a la delegada presidencial Sofía González Cortés. Para más información, también puedes visitar la página www.muniquintero.cl. todo lo que tiene que ver con robo, con balacera, lo que tiene que ver con el tráfico, el microtráfico, con todos los delitos de alta connotación pública, es el Estado de Chile quien tiene que proveerle seguridad a sus ciudadanos. El Estado de Chile y su gobierno, a través del presidente de la República y sus delegados presidenciales, son los encargados de distribuir los servicios policiales en las distintas comunas. Nosotros como seguridad pública de un municipio tenemos una competencia que está en el artículo 4, letra J de la ley que crea las municipalidades. Entonces nuestra competencia es de prevención social, nuestra competencia es de patrullaje mediante seguridad ciudadana, observando factores de riesgo, que muchos se solucionan con recursos del municipio, pero muchos otros factores de riesgo que son policiales, y nosotros no somos un cuerpo policial. Somos un servicio público que está destinado a asistir a víctimas. Nosotros tenemos un programa de atención de víctimas cuando se cometen delitos violentos. Tenemos abogados, tenemos psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos un programa especial para asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar. Con seguridad ciudadana nosotros hacemos rondas para supervigilar las medidas cautelares de esas víctimas. Nosotros también a través de la seguridad ciudadana, ¿cierto?, realizamos otro tipo de intervenciones en materia de incivilidades, por ejemplo. Departamento de Educación solicitó la creación de un séptimo y un primero medio para atender la falta de matrículas en Quintero, con motivo de que muchos estudiantes de educación básica y media quedaron sin matrículas en los colegios de la comuna, ya que sus apoderados no postularon a tiempo al sistema de admisión escolar. La Municipalidad de Quintero, a través del Departamento de Educación Municipal, hizo la solicitud al Ministerio de Educación. Revisemos la siguiente información respecto a este problema que aqueja a muchas familias en la comuna. Al volver a las clases presenciales en los colegios de la comuna, quedó en evidencia la falta de matrícula para una cantidad de estudiantes que viven en Quintero. Esta situación ocurrió también en 5 comunas de nuestra región. En agosto del año 2021, muchos apoderados no postularon al sistema de admisión escolar, por lo que quedaron fuera del procedimiento, porque muchos de esos niños, el año pasado, estudiaron de manera remota en los colegios de comunas de la región metropolitana. Esta información ha sido aportada por ellos mismos cuando han ido a las oficinas del DAEM para solicitar matrícula. Ante esta situación, el Departamento de Educación no se ha quedado sin reaccionar, porque se está vulnerando el derecho de los niños a la educación y no se transgredirán esos derechos. En el caso del séptimo y primer año medio, que es donde se tienen más niños sin matrícula, se pidió la creación de un séptimo y un primero medio, y se está a la espera de esa resolución por parte del Ministerio de Educación para llamar a los apoderados y hacer el ingreso. En cuanto a las matrículas, para otros cursos se ha pedido sobrecupo en distintos colegios. Escuchemos a la directora de Educación. No nos hemos quedado de brazos cruzados, porque aquí se estaría vulnerando un derecho que tienen todos los niños a la educación. Y nosotros no vamos a vulnerar esos derechos. Hemos mandado los oficios respectivos correspondiente, hemos ingresado alumnos, hemos pedido sobrecupos, pero en el caso del séptimo año y el primer año medio es donde tenemos más alumnos pendientes. Y el abogado de la Seremi de Educación de Valparaíso, que nos ha dicho que esperemos hasta que se solucione el nombramiento de el o la Seremi de Educación para la Quinta Región. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Departamento de Medio Ambiente realizó feria de sustentabilidad para el cuidado de los bosques y las aguas. El martes 22 de marzo, el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero realizó en el acceso de la Feria Libre una jornada de información y educación ambiental enfocada en el cuidado de los bosques y las aguas. La actividad, enmarcada en la conmemoración del Día Mundial del Agua, busca optimizar el uso de este recurso cada vez más escaso a través de la entrega de información a la comunidad, en atención a la sequía que afecta principalmente a las comunidades rurales de Colmo, Loncura y Valle Alegre especialmente. Los invito a escuchar las palabras de Jessica Flores, encargada del área de fiscalización ambiental del Departamento de Medio Ambiente, y también a Francisco Millacura, encargado de gestión de residuos del municipio. Esta temática del departamento es concientizar a la gente sobre el cuidado del agua. Por lo tanto, estamos aquí en un lugar que es de fácil acceso y de alta concurrencia. Nosotros, de parte de fiscalización, también estamos recibiendo denuncias sobre las ordenanzas municipales y estamos también con la presencia de CONAF y con el otro área de reciclador. Mi nombre es Francisco Millacura y soy el encargado de gestión de residuos del Departamento de Medio Ambiente. Y hoy estamos haciendo una actividad en conmemoración del Día del Agua, que es a nivel mundial. A nivel hogar hay distintas actividades. Por ejemplo, el lavar los platos puede consumir hasta 89 litros de agua al día, un regado de 10 minutos, 120 litros de agua al día, una llave descompuesta puede gastar hasta 2.000 litros al año, un lavado de lavadora son 70 litros de agua, una ducha 5 minutos son 80 a 100 litros de agua al día. Entonces lo que se busca es que la persona en su casa, cada actividad que realice con agua sea de forma consciente para que este proceso sea más eficiente. Quintero será escenario del Campeonato Nacional Beach Volley Ritoque 2022. Durante los días sábado 26 y domingo 27 de marzo se realizará en la comuna de Quintero el Campeonato Nacional Beach Volley Ritoque 2022 con competencias en diferentes categorías. Así lo informó Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero, al señalar que este es un proyecto del Club Deportivo de Voleibol Playa El Trauco, el que se realiza en conjunto con la Oficina de Deportes y Recreación del municipio. El campeonato estará abierto a las categorías Master más 35, Damas todo competidor y Mini Volley sub 15, y este comenzará a partir de las 9 de la mañana. Los invito a escuchar las palabras de Rodolfo Riveros, quien nos da más detalles de este importante campeonato que se desarrollará este fin de semana en Ritoque. Hola, ¿cómo están todos y todas en sus casas? Bueno, venimos a invitar para una actividad que se va a desarrollar este sábado 26 y domingo 27 de marzo en Playa Ritoque, que es un proyecto del Club Deportivo de Voleibol Playa El Trauco, el cual en conjunto con la Oficina de Deportes estamos trabajando en este lindo evento para todos ustedes, que es un campeonato nacional de voleibol playa, el cual comienza desde las 9 de la mañana. También tendremos una clínica deportiva con los expositores Daniel Tello, surfista de la comuna, y Rodrigo Noso, que es también surfista y profesor del taller de surf y bodyboard del municipio. Están todos cordialmente invitados. A su vez también tendremos una charla educativa del medio ambiente con Reciclador y la Corporación de Turismo y Cultura, y también una limpieza de la playa de Ritoque. Queridos amigos, llegó la hora de hacer un alto musical y el invitado de esta semana es el destacado grupo nacional Santa Feria, que hoy nos presenta la canción Morena Esperanza del grupo Illapu. Y con sabor a norte. Corazón, vaya nomás, para que lo vayan. brillando como estrellas. Por la tierra va creciendo la esperanza de los buenos, y bailando están los dioses, bandera de los morenos. Así, así, así. Los morenos cantoneando. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Exitoso cierre de la campaña No Más Abandono Animal. El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero cerró el viernes 18 de marzo la campaña No Más Abandono Animal luego de 3 meses de difusión. Las actividades de información y conciencia animal se desarrollaron en el comercio local y playas de la comuna y permitieron la entrega de más de 1.000 afiches y volantes, además de la instalación de 108 microchips a perros y gatos que además fueron inscritos en el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía. Bueno, nosotros quisimos hacer esta campaña de No Más Abandono Animal, ya sea porque hay mucho animal que han abandonado en el periodo estival y genera que haya un exceso de animales en la comuna, trayendo también complicaciones porque no hay quien los socorra ni los cuide. Entonces hemos querido hacer este tipo de campañas en colaboración con las organizaciones animalistas. Para eso nosotros hicimos la instalación de microchip, que es fundamental para poder darle un responsable al animal. Ese dueño debe hacerse cargo de su mantención y su cuidado y de todo lo que pueda tener relación al animal, si el animal hace algún daño a un tercero, si el animal está en la calle. Entonces el responsable debe hacerse cargo. Para eso nosotros instalamos estos microchips, tanto para la apertura de la campaña como para el cierre. Municipio suma un nuevo bus para el traslado de estudiantes de educación superior. Desde el 28 de marzo comenzará a operar un segundo bus municipal para los estudiantes que deban viajar hacia Viña del Mar o Valparaíso. El nuevo vehículo tendrá el mismo recorrido y horario que el que actualmente se encuentra funcionando. Mientras tanto, los niños y niñas de Valle Alegre serán trasladados en 3 furgones hasta que próximamente se disponga de otro nuevo bus para restablecer con normalidad este servicio. Pasemos a revisar la siguiente entrevista a Jorge Figueroa, encargado del Departamento de Movilización de la Municipalidad. Hola, primero que todo, buenos días. Sí, mira, lo que pasa es que el alcalde preocupado por la situación que estamos viviendo hoy en día con el transporte de los escolares a Valparaíso, hemos decidido sacar el bus que tenemos para retirar niños de la localidad de Valle Alegre, el cual será reemplazado momentáneamente por 3 furgones, ¿ya? 3 furgones municipales que harán el recorrido, mientras que se realiza una licitación para arrendar otro bus para los niños de Valle Alegre. Al hacer este movimiento, el bus de la Municipalidad de Quintero queda libre, el cual prestará el apoyo en las mañanas para el traslado de los escolares hacia Viñalmar Valparaíso. El horario va a ser el mismo que realiza el otro bus, porque no podemos ponerlo a distinta hora porque si no llegan más atrasados los niños. Así que esto sería ya a contar del lunes 28. Lunes 28 comenzará entonces el recorrido con los 3 furgones a Valle Alegre y el bus municipal contemplaría la salida a las 6:10 de la mañana hacia Viña del Mar Valparaíso apoyando el bus que ya tenemos contratado. El mismo recorrido, porque realmente los niños están en todos lados de la comuna y no podemos mandar un bus a un lado y al otro, siendo que el sector sur es el que más se llena el bus. Entonces, los dos buses van a salir juntos y ahí van a poder ir viendo a subirse a cualquiera de los dos buses. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. Una excelente noticia para la comuna fue el reconocimiento al Colegio Artístico Costa Mauco, el Colegio Valle de Narau, la Escuela República de Francia y el Liceo Politécnico de Quintero por la calidad de la educación que se entrega ahí. Pasemos a revisar la siguiente noticia al respecto. En las últimas evaluaciones del Sistema Nacional de Desempeño de Excelencia, 4 colegios municipales de Quintero ganaron la excelencia académica. Esto es relevante porque se está premiando el esfuerzo, el trabajo, la impronta, la innovación, el compromiso con el colegio y todo lo que les motiva, dice la directora de Educación Municipal, Edith Varas. Se trata del Colegio Artístico Costa Mauco, el Colegio Valle de Narau, la Escuela República de Francia y el Liceo Politécnico Quintero, los que están dentro de los colegios más destacados del país y de la región. ¿Por qué se les premia? Por cómo se proyectan, cómo se integran a todos los actores en el trabajo pedagógico, administrativo, socioefectivo y de convivencia, donde ellos son parte activa de todas esas acciones. Por eso, mis sinceras felicitaciones y agradecimientos a nombre de nuestro alcalde. De los colegios seleccionados, 3 lograron el 100% del puntaje, lo que significa aumento en las remuneraciones de los docentes y de los asistentes de la educación cada 3 meses, por lo que verán aumentadas sus liquidaciones de sueldo 4 veces en el año. Tenemos declaraciones de la directora de Educación, Edith Varas. Es bastante gratificante saber que nuestros establecimientos, de los 6 que tenemos, 4 hayan logrado el desempeño a la excelencia. Este es un sistema nacional de evaluación que realiza el Ministerio de Educación a través de la Ley 19.410 del año 95, en la cual los colegios postulan a este Sistema Nacional del Desempeño de la Excelencia, y es el Ministerio de Educación el que evalúa y hace el listado definitivo. Y eso, por supuesto que es gratificante porque estamos evaluando características especiales de los colegios. Y en ese sentido, los factores que inciden en ser elegidos son la efectividad y la superación. Quintero se suma al reciclaje de artículos electrónicos. El jueves 31 de marzo se realizará en Quintero la primera campaña de reciclaje de artículos electrónicos y electrodomésticos menores, organizada por el Departamento de Medio Ambiente del municipio en conjunto con la empresa Chilquinta. Lizeth Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente Municipal, señaló que esta actividad se desarrollará entre las 9:30 y hasta las 17:30 horas para la recepción de todos los implementos electrónicos menores que tengan los vecinos en sus casas, ya sean computadores, mouse, teclados, teléfonos celulares, joyeras, entre otros. Vamos a realizar en conjunto con Chilquinta el día jueves 31 de marzo de 9:30 a 5:30 recepción de todos los implementos electrónicos menores que tengan los vecinos en sus casas, ya sea computadores, mouse, teclado, alguna juguera. Lo que no podemos traer ni recepcionar son lavadoras y refrigeradores. Eso ya son como de mayor envergadura, entonces no nos sirve para hacer el reciclaje en este momento. Esto se llevará a cabo acá en la Oficina de Medio Ambiente, en las afueras de la oficina, en calle 21 de Mayo, 1545, acá en la comuna de Quintero. Bien, amigos y amigas, con esta última información vamos cerrando el programa de hoy, que esperamos haya sido de su interés y ayuda. Agradecemos a esta emisora el apoyo brindado para hacer llegar a ustedes este programa producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días más, siempre a esta hora y en este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.